buenas noches, buen lunes, bienvenidos a Avance de Correspondencia. Esto es La Irola Irratia. Esta semana vamos a abrir las cartas que nos llegan desde el frente y las vamos a abrir para todos vosotros. La primera de ellas desde Isarbels, que la trágica noticia de la pasada semana de que habían precintado el espacio nos ha llevado a cuestionarnos precisamente el papel que está jugando Isarbels ahora en el barrio, aquí, primo hermano de la radio, el Ateneo Libertario Isarbels. Enseguida con ellos. Pero antes también tenemos a los juicios a los encausados por los acontecimientos en Gamonal y vamos a poder hablar con un viejo compi, con Radio Onda Expansiva. Nos va a informar desde Burgos de cómo están yendo los juicios a esos que van a funcionar como chivo expiatorio de los acontecimientos. Esperemos que les vaya bien a los juzgados. Y al final de este avance de correspondencia, de hoy lunes 13 de marzo, vamos a dedicarle unos minutos a Rituales de Resistencia, la obra con la que introducimos la crítica la pasada semana de eso que se ha venido denominando subculturas, de eso que se ha venido denominando cultura juvenil. ¿Qué es una subcultura? El final del programa, si esperáis, podréis descubrirlo. Acompañado de la mejor música y, como siempre, con los cascos puestos y los micros encendidos, aquí ocupando las ondas en la Irola Irratia de Bilbao. Esto es el 107.5 de la FM. Enseguida estamos en Gamonal. ¿Qué pasa, Sergio? Bueno, aquí estamos con el compañero de Gamonal, que es viejo conocido de Irola Irratia, porque parece que sigue sonando desde hace tiempo ya aquí, el compañero de Radio Onda Expansiva. Bienvenido a Irola, ¿qué tal? Muchas gracias. Una radio con la que Radio Onda Expansiva, pues ya desde hace un montón de años, 7 u 8, pues emite el programa todos los domingos. Eso es quincenal vuestro programa, ¿verdad? Bueno, es un programa que vamos haciendo, como es un programa que hacemos sobre todo por internet, el margen de tiempo no es tan exhaustivo, pero lo tratamos de hacer quincenal, a veces semanalmente, hay veces que llegamos a tiempo, otras que nos retrasamos un poco más, pero sí un programa pues eso, que trata de transmitir conciencia crítica. Pues sí, nos acordamos de los que participan de la Airola el pasado fin de semana, porque estuvimos reunidos celebrando el 30 aniversario y hubo un momento muy especial en el que aparecían voces de todas partes, no solo de los que participan aquí. Y bueno, no sé si concretamente la tuya soy yo, pero estaba, por lo menos en nuestros corazones, estaba ahí. O sea que te mandamos un saludo muy cordial desde Airola y esperemos que puedas disfrutar de este documental y de este tipo de eventos con nosotros en las próximas semanas. A ver, nosotros queríamos saber un poco por encima cómo están transcurriendo los juicios a los encausados de los acontecimientos de hace 3 años de Gamonal. Sabemos que la pasada semana se empezaron las concentraciones solidarias ahí en la puerta de los juzgados y bueno, vosotros mismos desde Radio La Expansiva estuvisteis ahí emitiendo en directo y contando con los testimonios de los compañeros y de los que apoyaban en solidaridad a los compañeros de Gamonal. Entonces, ¿cómo han transcurrido esos juicios la pasada semana? Bueno, pues como bien comentas, desde el pasado lunes, 6 de marzo, ha dado comienzo las vistas orales que juzgan a 12 personas que están acusadas de participar en los enfrentamientos, en los disturbios que se sucedieron el 10 de enero del 2014, el viernes 10 de enero. Entonces son 12 personas, desde que se iniciara las protestas fueron más de medio centenar, casi medio centenar de personas las detenidas, pero entre que se han ido archivando causas, entre que los menores han ido por otra vía, finalmente a las vistas orales han llegado 12 personas, faltan todavía 6, que no hay una fecha fijada para el proceso, y el juicio se va a prolongar hasta el jueves 16 de marzo. Y lo más destacable quizás de toda esta semana es que han testificado tanto los acusados como la parte, las pruebas policiales que se están presentando para tratar de incriminarles y de demostrar su culpabilidad. Dentro de lo que nos han podido transmitir los abogados, llama poderosamente la atención que en los atestados policiales no se indica responsabilidad alguna de las personas detenidas, es decir, que los que están sentándose actualmente en el banquillo, 12 jóvenes, tienen un atestado policial, unas diligencias policiales en las que da la sensación de que es un corta y pega, se les acusa de una serie de hechos genéricos sin que se pueda demostrar la participación individual de cada uno de los acusados en los hechos concretos. Además, una de las evidencias que presentó la policía, que son comunicaciones internas entre policía secreta y antidisturbios, generó cierta polémica porque hasta ese momento no formaba parte o los abogados no habían tenido acceso a las mismas, no estaban dentro de las diligencias previas de lo que sería el sumario judicial. Y fue solicitada la nulidad del proceso. Se resolvió por parte del magistrado del juzgado número 3 de Burgos, que se está encargando de llevar a cabo las vistas orales, se resolvió que el juicio debía de seguir, pero es un hecho bastante significativo que en cierta medida habla de la indefensión o de la cierta nebulosa que está encerrando todos estos acontecimientos. También nos llama la atención que en una de las sesiones, por parte de una de las sesiones de las vistas orales, los policías no son capaces de reconocer en las imágenes que ellos mismos tomaron y que tomaron, dicen, sus medios de comunicación, a ninguno de los acusados. Además, con un plan urbano en la mano, muchos de los policías declaran no haber perdido de vista a los detenidos desde zonas en las que es materialmente imposible identificarlos. Es decir, que todo da a entender lo que desde casi el minuto cero de las detenciones estaba denunciando la Asamblea de Gamonal, que lo que se produjo el viernes, como en otros días, fue una auténtica cacería, una pequeña encerrona policial que hizo que personas que estaban ya en la calle horas después de que se hubieran producido los enfrentamientos, los altercados, fueron detenidas pues para salvar un expediente policial en el que poder presentar ante la opinión pública una serie de detenidos como responsables de los acontecimientos. Los acontecimientos existieron, hubo una serie de destrozos, una serie de disturbios, sí, claro. Pero no se está hasta el momento demostrando que las personas detenidas fueron las responsables de aquellos hechos, que por otra parte no sabemos quién los hizo, no nos interesa, son hechos que forman parte de los acontecimientos que ahí se vieron y que ahora lo que tratan de demostrar es si estas personas cometieron los delitos de los que se les acusan, pero hasta el momento no hay una prueba definitiva que pueda demostrar su culpabilidad. Claro, que se ataca precisamente a estas personas como chivo expiatorio para todo lo que ocurrió alrededor de esos acontecimientos, pero que pueden no ser perfectamente ellos. O sea, sobre ellos pesa una amenaza, una sospecha, pero no se sabe, no se tiene a ciencia cierta, ¿no? Las pruebas necesarias para inculparles. En este tipo de sucesos, aunque parezca un tópico, hay siempre la duda de que si las personas detenidas fueron las que participaron en los disturbios o simplemente, como señala la Asamblea de Gamonal, se tratan de detenciones aleatorias y hasta el momento, y todavía queda prácticamente una semana de juicio, no se ha podido demostrar la culpabilidad o no se ha podido demostrar la participación directa de ninguno de los detenidos en los acontecimientos. Esto nos lleva también a plantearnos que quizás no se esté juzgando solamente a 12 personas, sino lo que se está tratando de dar es un castigo ejemplar a un movimiento de oposición, un movimiento de protesta que hizo que, bueno, pues que muchas de las contradicciones que existen en Burgos, como en cualquier otra ciudad del Estado español, pues salieran a la luz. Y claro, el hecho de que un barrio entero parara una obra que consideraba una maniobra especulativa, pues esto, claro, es un precedente que puede significar pues cómo los tejemanejes de la ciudad pues demuestran que quizás quien gobierna no es tanto quien se está sentando en el sillón consistorial, sino las grandes empresas de la construcción, que desde época inmemorial en nuestra ciudad pues son las que están manejando el cotarro, con personajes tan significativos pues como Antonio Miguel Méndez Pozo, que es uno de los encargados de realizar este bulevar y que despertó tanta oposición vecinal. Uh-huh. Oye, pues vamos a pasar directamente a lo que puede caer sobre estos inculpados, sobre estos acusados, una de cal y otra de arena. A ver, ¿de qué se les acusa y qué condenas puede haber para estas personas? Bueno, pues las acusaciones genéricas que tienen todos los vecinos que se están sentando ahora mismo en el banquillo son las de desórdenes públicos, daños y atentado a la autoridad. Uh-huh. Se les está solicitando de dos años y medio de prisión y 24.000 euros en los daños que reclama el Ayuntamiento de Burgos. Esta es la acusación que parte de la Fiscalía, en la que el Ayuntamiento de Burgos, a diferencia de otros procesos anteriores, como el de Eladio Perlado, no se está presentando como acusación particular, pero sí que reclama unos daños, que claro, el problema está que si hay personas que son absueltas, pero hay dos o tres o la mitad que son condenados, claro, esos 24.000 euros deberían de ser asumidos por las personas que hayan sido condenadas. Entonces, esto supone un problema. Por parte de la Asamblea de Gamonal se han estado recaudando fondos durante todos estos años y se puede hacer frente pues a una parte de estas multas. Pero claro, el problema es que se trata de una situación que es complicada porque muchas de las personas ni siquiera son conocidas por parte de los movimientos sociales y están declarando que no tuvieron nada que ver con aquellos acontecimientos. Claro, y se hace difícil colaborar en una acusación así de incierta. Pues sí, eso es. Y lo que resulta de todo ello es que el jueves dará cierre a los juicios, ¿no? El jueves 16, y bueno, hemos visto ahora mismo lo que puede caer a estas personas como castigo, pero también nos has comentado al principio de la entrevista que las previsiones son bastante buenas porque hay bastantes pruebas, o precisamente la ausencia de pruebas testifica en favor de los acusados, ¿no? Parece el problema en estos casos es que yo no voy a decir que la sentencia esté redactada de antemano, pero lo que se está buscando es un escarmiento, lo que se está buscando es una condena ejemplarizante. Y bueno, hay pruebas suficientes para demostrar que los acusados no participaron, o por lo menos que no estaban en el lugar de los acontecimientos, porque son detenidos incluso varias horas después de que se hayan producido los disturbios. Pero el problema es que, claro, aquí hay que dar un castigo y esto es lo que está haciendo que pese la sombra de la duda por parte del movimiento de apoyo que tienen estos jóvenes de Gamonal. No hay pruebas en la mesa, pero hay también, evidentemente, una clara intención de condenar a los detenidos. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. No es la primera vez que personas que no han hecho absolutamente nada son condenadas. Pato, claro. Porque esto, más que un juicio con pruebas, es de alguna manera un proceso político que tiene esta intencionalidad, la de dar un escarmiento y la de demostrar que, bueno, pues ante la opinión pública, pues quien la hace la paga, y que una rebeldía o una revuelta como la que ocurrió en Gamonal hace 3 años, pues no puede quedar impune. Vamos a ver, la situación es incierta. Vale, pues esperemos que las noticias que nos lleguen desde Gamonal a partir de la próxima semana sean buenas. Probablemente aquí desde Avance de Correspondencia seguiremos informando sobre ello, y bueno, vosotros mismos desde allí también, si en algún momento queréis bueno, comentarnos cómo va, vuestras impresiones, vuestras reflexiones acerca de todo ello, pues estáis invitados también a participar aquí en la Irola Irratia de Bilbao, ¿vale? Así que, muy bien, pues muchas gracias. Os mandamos un fuerte abrazo y mucho apoyo ahí a todos los que estáis ahí luchando contra la injusticia. Pues muchas gracias, es que ricasco. Venga, un abrazo. Y continuamos en la onda. Venga, seguimos aquí. Un abrazo, agur. Un abrazo, agur. No sé cómo decirlo cuando las enredas, ¿sabes? Oigo a cabrones diciendo que el muchacho ya no puede. Ay, pobres. Después, siete notas, siete colores en las andadas de nuevo. Y estás mamándome los huevos porque soy el mal trago entre todos los líquidos. Y entre todos los juegos soy el dios líquido. Partir la madre. Ajá. ¿Qué? Partir la madre. Misión. Partir la madre. Partir la madre. Partir la madre. Misión. Partir la madre. No hay más perro que ladre. Mis rimas dando patadas a los micrófonos y mis monos. Hasta aquí hemos podido escuchar al compañero de Radio Onda Expansiva del barrio de Gamonal, en Burgos, y de Gamonal, de Burgos, hasta Irala, hasta Recalde, hasta el Ateneo Libertario de Isarbelch. Enseguida estamos con el compañero de Isarbelch, que nos va a hablar de lo que ha sucedido esta pasada semana con ese Ateneo, referencia a nivel provincial, incluso a nivel peninsular, de lo que debe ser un colectivo comprometido con el anarquismo y la conciencia libertaria en nuestro tiempo. Enseguida estamos con el compañero, en Isarbelch. Si quieres pillar cacho, pásate por mi barrio. Pienso que va a ser necesario, insisto. Mientras una mariposa bate sus alas en alguna parte y dos perros sin dueño están jodiendo en el parque de delante de tu casa. Y se me ha metido algo en el ojo y el ojo se me ha metido en algo, porque ya tenemos suficiente, hombre. Partir la madre, partir la madre. ¿Qué? Misión no es una ilusión. Es mucho muchacho en tu cara, mamón. Como un equilibrista, más de un palo muy chungo. Siento la emoción, nena. Mi corazón late muy deprisa. Tú sufres porque estás viéndome ahí delante. Me quieres. La familia pregunta, ¿controlas la situación? Sí, sí, subir al avión. Me voy a poner la ciudad de mi mierda como las palomas. Cabrones que quieren más, bobo, ¿de qué vas? Más vale que te vayas, vuelvan cuando den la talla. Traya, pull de acá. Mi rima está gorda como una vaca y está viniendo pa' acá. Deja un sabor amargo en mi boca. Es el turno de mi cabeza loca. Mucha gente conmigo se equivoca. Mucha gente conmigo se coloca. Mucha gente conmigo choca. Bla, bla, bla. Mucha gente. Llevo demasiado tiempo llamando a tu puerta de buenas maneras y nadie me abre. Bien, oyes, pues ya saldrás, cabrón. Tengo algo para ti. Misión. Partir la madre. Ajá. Partir la madre. ¿Qué? Partir la madre. Misión. Partir la madre. No hay más perro que la. Partir la madre. Partir la madre. Partir la madre. Partir la madre. No hay más perro que la. Pues tenemos al otro lado del teléfono a un compañero del Ateneo Isarbelch. Nos levantamos, como hemos dicho ya en la introducción, la pasada semana con la desgraciada noticia de que, bueno, que la habían precintado. Y precisamente para conocer un poco mejor la situación legal y las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo el colectivo del Ateneo Isarbelch, pues tenemos al otro lado del teléfono a un compañero que nos va a comentar cómo están las cosas. Bienvenido a La Irola, compañero. Muchas gracias por invitarnos y por darnos este altavoz. Claro que sí, para eso está la radio. Lo que queremos saber de primera mano es, para los que no conocen Isarbelch, igual nos escuchan desde otros sitios, ¿qué es Isarbelch? ¿Qué ha sido hasta ahora? Y qué, bueno, ¿qué está llamado a seguir siendo en los próximos años? ¿Qué tipo de colectivo es? Bueno, Isarbelch nació casi hace 11 años. De hecho, todas estas noticias nos ha pillado preparando el aniversario. Uh-huh. Eso es, pues hace más de 10 años, como un Ateneo libertario, ¿no? Uh-huh. Era un centro ocupado, un gasteche, diríamos, pero con una perspectiva diferente a los gasteches que suele haber en Euskal Herria. Era la idea de Ateneo y la idea de libertario. Uh-huh. Y con esas hemos estado todo este tiempo. ¿Y qué tipo de actividades tenían lugar ahí? Queremos saber, porque nosotros lo conocemos, pues ahí ha habido pues desde presentaciones de libros, desde algún tipo de encuentros, ¿no?, con diferentes sensibilidades políticas, hasta conciertos también, ¿no?, se han desarrollado en ese, sí, en ese espacio. Era un espacio donde se fomentaba relaciones horizontales y fuera de las relaciones económicas de poder, y ahí acá había muchas cosas. Uh-huh. La más conocida y popular era el hand-talking, porque todos los sábados hacíamos un comedor popular, se pagaba 1 euro el plato, de comida totalmente 100% vegetariana, ¿no? Comida vegana. Luego también teníamos gimnasio, donde a ratos se ha dado artes marciales, ahí ensayando boxeo, y donde había un grupo de mujeres haciendo danzas de la Polinesia también. Había también dos salas de ensayo, por donde han pasado multitud de grupos, y de hecho ahora hay unos cuantos también, donde han ensayado y han tocado pues un montón de grupos de Bilbao. También estaba la biblioteca, tenemos biblioteca que es biblioteca social, esto es, no hay literatura ni nada así, es todo temas relacionados con la sociopolítica. Durante un tiempo hubo un harto una idusuna de ropa y así, y luego un cuarto de herramientas que bueno han ido desapareciendo, otras volviendo a ratos, que más o menos servía de ayuda para todo el mundo. Luego también, bueno, pues como espacio, eso, pues aparte de los grupos, también estaba allí la Asamblea Antiespecista de Bilbao, que trabajaba allí, y en estos momentos también incluso Marica. Vale, y bueno, pues como te digo, pues nos levantamos la pasada semana con el precinto y con un mensaje en las redes sociales que decía que bueno, que tenía pinta de que iba a ser desalojado, o lo estaba haciendo ya en esos momentos, y nos quedábamos un poco ojipláticos diciendo a ver en qué consiste esta acción de la policía, porque nosotros no teníamos ni idea ni siquiera de que estaba bajo riesgo de desalojo. Y eso es lo que luego se comentó en la manifestación de la pasada semana, pues sí, que llevaba unos meses por lo menos ya en una situación complicada, ¿no, Isarbel? Bueno, nosotros hemos tenido siempre, digamos, un acuerdo tácito y verbal con la dueña del local desde hace 11 años. Y esto, bueno, ella ha estado encantada y no hemos tenido problemas en el espacio hace un par de años, así. Ella, por problemas de la crisis, quería vender el local. Llegamos a un acuerdo con ella que consistía en que, bueno, nosotras nos iríamos en el momento en que habría algún comprador, pero mientras tanto seguiríamos haciendo nuestras actividades. A lo largo del último verano, que no ha sido la primera vez, nos llamó que quería que nos marcháramos, y nosotros le dijimos que evidentemente si no tenía ningún comprador no estábamos dispuestos a dejar el edificio vacío, ¿no? Ya, para que lo habiten las ratas, ¿verdad? Claro. Además, era un local que cuando nosotros entramos estaba en estado de abandono, había habido ratas, había habido, bueno, desde personas sin hogar y politoxicómanos pasando por allí, y había habido varios incendios, que también es por eso por lo que ella estaba encantada en un principio. Y no queríamos que volviera a eso, ¿no? Sino a que continuara siendo el referente que ha sido en Vizcaya para el anarquismo. Y entonces, bueno, sí, había un desacuerdo, pero pensábamos que empezaría un proceso civil. Por eso no habíamos avisado a nadie, porque de haber una denuncia, pues es un proceso civil que dura entre 7 meses y un año. Exacto, sí, sí. Y habría tiempo para hablar con la fiscalía. Claro, para montar algún tipo de... Han inventado un auto, han dicho que llevábamos allí 2 semanas. ¿Dos semanas? 2 semanas le han dicho a la juez, y claro, que no había nadie identificado ni nada. Entonces la juez ha pedido un desalojo cautelar. Es con lo que nos encontramos el otro día, ¿no? Con 3 furgonas policiales y de personas embozadas y con armas en la mano en la puerta del ateneo. A primera hora de la mañana, en un sitio en el que, recordamos, no vive nadie y por lo tanto, pues eso, no se puede ofrecer una resistencia en cualquier momento del día o de la semana. Porque eso simplemente es, te lo encuentras una mañana y están ahí los compis y... Eso es, en el espacio, es un espacio cultural y de trabajo político, o sea, nadie vive allí como tal, aunque hay camas y una habitación habilitada para ello, por si alguien lo necesita en un momento dado. Y entonces, claro, si ellos aparecen a las 8 de la mañana, allí en esa zona pues no hay nadie, ¿no? Claro. Nos fuimos allí. Pero fue todo muy extraño, o sea, no quisieron ni siquiera ellos entablar ningún tipo de relación, ni violenta ni no violenta, no identificaron a nadie, que quien conozca la actitud policial sabe que esto no es nada normal. Ya. Y simplemente cambiaron la cerradura, entraron, cambiaron y lo dieron por desalojado, lo presentaron y marcharon. Ajá. ¿Y así es como está Isabelcha ahora o ha cambiado? Sí, claro, lo que nosotros entendimos en ese momento es que claro, estaban haciendo un desalojo a la antigua usanza, que es decir, que no han encontrado a nadie allí, no hay nadie a quien acusar, se ha ido, se ha desalojado, se ha precintado y entonces se archivaría el caso. Porque esto es lo que ocurría antes de que hubiera una oficina de ocupación con abogados. Claro. Entonces nosotras, corriendo, fuimos a los juzgados a hacer algo que creíamos que haríamos, que sería autoinculparnos, decir que sí había dos personas en Isabel, dar nuestros nombres para evitar que se archivara el caso, claro, y decir que llevábamos 11 años allí, a lo cual pues han reaccionado con bastante extrañeza en los juzgados, y entonces eso pasó a la fiscalía, y en un par de días sabremos si se tira para atrás el desalojo o no. Vale. Han hecho ese, claro. Vale, os han dicho que en un par de días entonces vais a tener noticia por parte de los juzgados, ¿no?, de si el espacio sigue habitable para vosotros o si por el contrario hay que abandonarlo definitivamente, ¿no? Eso es, por eso también hemos estado haciendo manis, hemos mantenido los handbikes fuera, se ha encartelado Bilbao pues para mantener un poco la tensión, pero tampoco ni hemos podido hacer gol, ni hemos podido enfadarnos, ni llamar a la soberana y popular, porque tampoco teníamos una noticia cerrada. Claro, en claro. En este momento lo han hecho mal, han mentido y han creado un auto absolutamente que tiene que ver con la realidad. La jueza ha admitido esto, entonces es probable que de aquí a un par de días tengamos que llevar pruebas de cómo hemos estado ahí 11 años. Ajá. Y no sabremos qué ocurrirá, pero bueno, hay posibilidades de volver a entrar. Vale, pues son buenas noticias las que... ¿Esperáis que igual surja algún... alguien se saque algún conejo de la chistera por parte, digamos, de la propietaria, así que pueda surgir algún otro tipo de contratiempo? Por supuesto, sí. Nosotros entendemos que frente al capital y al poder no podemos hacer nada a nivel legal, por supuesto. Sí. Entonces, como mucho de dejarnos entrar, se comenzaría un proceso al que probablemente perderíamos o tenemos las de perder, porque frente a la propiedad privada, claro, pues no hay nada que hacer. Claro, pero sería un proceso ya de unos meses, ¿no?, con tiempo eso para... Eso es. En este momento también es cierto que todo esto es una excusa, como ha ocurrido con el desalojo de Charri, como ocurrió con Cucucha, claro, ¿no?, claro, en Santucho. Uh-huh. Hay una voluntad por parte del ayuntamiento y de Seguridad Ciudadana de cerrar las teches, porque son sitios cómodos para ellas, ¿no? Sí, un poco tóxicos. Efectivamente. Entonces, es probable que, aun teniendo nosotros la razón, decían que hechos consumados, y decían, bueno, ya que estáis desalojados, os quedáis así. Ajá. O sea, se puede todavía sacar ese conejo de la chistera. Bien. Bueno, pues entonces estaremos a la espera de lo que nos comentéis ahí desde Isarbelch, porque como decimos es que la radio de Isarbelch están unidas no solo por el barrio, sino por el tipo de actividad que hacen. Así que, bueno, esperamos poder tener noticias vuestras pronto y que sean buenas, por supuesto. Así sí, que, bueno, pues, si tienes algún otro tipo de mensaje para los oyentes de Iro de Gratidad. Sí, por supuesto, eso. Nosotros, en cuanto tengamos noticias, os las trasladaremos al mundo y más a vosotras, que sois como primas hermanas. Claro. En el barrio, como en perspectiva política. Y ahí estaremos. El resto de decir, pues eso, que Sarbelch es una referencia en Vizcaya, que es un ateneo libertario antirrepresivo por la liberación animal. Entonces, donde tampoco se admiten drogas más allá del café y donde se buscan otras formas de financiación que no sea la venta de alcohol, claro, y donde claro, se realizan actividades culturales. Un espacio tan politizado y de mucha resistencia, evidentemente es un peligro para los poderes, y haremos lo que sea para mantenerlo vivo y para seguir en nuestro trabajo. Está claro, con unos niveles tan bajos de nocividad no se entiende cómo ese tipo de espacios no abundan en las ciudades, pero en fin, esperemos que Isabel siga adelante muchos años y bueno, aquí vamos a estar en la radio para contarlo, todo lo que surja, así que muchísimas gracias, compi, ya nos mantendréis informados, ¿vale? Vale, milles que... Vale, mira, es que Suri, agur, agur, bye. violence has raised questions about how best to deal with rioting and disorder on our streets. I'm joined now from Lincoln. We've just spoken to Patrick Mercer. I'm now joined by Darcus Howe, who is a writer and broadcaster, and we can speak to him now. And Marcus Dow is in Croydon. Marcus Dow, are you shocked by what you've seen there last night? No, not at all. I have been living in London for 50 years. There are so many different moods and moments. But what I was certain about, listening to my grandson and my son, is that something very, very serious was going to take place in this country. Come, my lady, don't go away. We got love the night. Come, my sweet, don't hide your body, put your hands in my hair. Esta semana en Avance de Correspondencia, rituales de resistencia. Stand there on the sunshine. Come, love, don't leave your smile, we can love. Come on, girl, don't feel shy. We can speak with the air. Rituales de Resistencia fue uno de los grandes libros de los estudios culturales publicado entre los años 60 y 70. Junto a estos estudios culturales aparecieron también Policing the Crisis y The Empire Strikes Back, del 78 y del 82 respectivamente, así como el clásico que ahora tenemos entre manos, Rituales de Resistencia, del año 75. Fue obra del Centro para los Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, fundada allá por el 64, por un tal Richard Hogarth. La perspectiva de este centro de estudios era interdisciplinar. El centro conjugaba el marxismo, la teoría crítica, el postestructuralismo, la etnografía y el análisis de los medios de comunicación. Fue el reconocido sociólogo antillano Stuart Hall nombrado director del centro en 1968, y bajo su dirección es como se empezaron a desarrollar esos estudios. El que tenemos hoy entre manos no versa sino sobre las subculturas, o sobre los diferentes estratos culturales en los que se ha movido lo que podríamos llamar, de una forma un tanto redundante, la cultura juvenil. Una larga introducción precede a la obra y se llama concretamente Retorno a Rituales de Resistencia. ¿Por qué deberíamos retornar a Rituales de Resistencia? Una gran primera parte, una introducción histórica y bibliográfica al asunto, da buena cuenta de ello, de la razón por la cual hoy nos vamos a adentrar, por lo menos en lo que a aspectos metodológicos o teóricos respecta, de esta gran obra de los estudios subculturales. Claro que vamos a invitaros también a la lectura de las segundas, tercera y cuarta parte, porque si no, algunas de las actualizaciones más relevantes de los últimos años incluyen también lo que es la etnografía, es decir, el hueso duro de esta obra. Podemos encontrar respuestas al culturales de los Teths, el significado de Moth, los Skinheads y la mágica recuperación de la comunidad. No hacer nada es otro de los textos. Curioso, ¿verdad? No hacer nada. Y el significado cultural del uso de las drogas, así como otros muchos textos que tienen que ver con las comunas, con los reggae, rastas y radis. En definitiva, todo un mosaico, un crisol de culturas al que os invitamos, por supuesto. Pero para eso, simplemente nos dedicaremos a, en este avance de correspondencia, a introducir los elementos clave de la teoría. acomodaos en vuestras sillas, en vuestros asientos. Nosotros vamos a proceder con cuidado para empezar. ¿Por qué? Nosotros necesitamos proceder con cuidado de la misma manera como lo hicieron John Clark, Stuart Hall, Tony Jefferson y Brian Roberts cuando empezaron a hablar de subculturas o de la relación de la cultura con la clase. Pues precisamente ese va a ser uno de los temas de toda la obra, cardinal, que atraviesa todos y cada uno de los elementos, todos y cada uno de los fenómenos investigados por este grupo. Looked at young blacks and young whites with a discerning eye and a careful hearing. They have been telling us, and we would not listen, that what is happening in this country to them. Necesariamente tenemos que pensar este ejercicio de penetrar bajo una construcción popular con cuidado. Debemos realizarlo con cuidado, no sea que descartemos el núcleo racional de todo este asunto. No sea que nos quedamos con la cáscara en vez de adentrarnos de lleno en lo que constituye el hueso duro. La juventud, el consumo, la cultura. ¿Qué es el hueso duro de la cultura juvenil? ¿Qué es un fenómeno subcultural? El testimonio de Smith, en primer lugar, que dice que la juventud en el periodo de posguerra, y tal y como se expresaba en periódicos como el Daily Express o el Daily Mirror, o quizá en toda la prensa del periodo, dice, la juventud, decimos, fue una poderosa pero oculta metáfora del cambio social, la imagen comprimida de una sociedad que había cambiado enormemente, que lo había hecho en términos de estilos de vida y de valores básicos. Había incluso cambiado de forma clara en relación con el marco político oficial, pero todavía de forma no calculable en términos políticos tradicionales. El objetivo debe ser encontrar la relación correcta entre lo que es orgánico y lo que es cultural. Lo que es coyuntural, decía Gramsci, entre lo orgánico y lo coyuntural. ¿Qué es estructura? ¿Qué es cultura y qué es biografía? Cada uno de esos estratos va a suponer todo un quebradero de cabeza para estos teóricos, pero son ellos, y es a través de sus trabajos como vamos a poder entender esa relación tan dialéctica, tan contradictoria, entre la posición de clase, la solución que damos a nuestros problemas de clase, y la relación imaginaria que establecemos con todos esos símbolos, con todos esos marcos de conducta. Sin duda, toda una hazaña a la altura de los tiempos, este estudio sobre las subculturas. Hemos dicho que un elemento importante del concepto de cultura juvenil fue su novedad en la posguerra. Hay una cita de Roberts que nos recuerda que debemos, de todas formas, ser cautos con esta explicación. Los grupos de jóvenes y hombres jóvenes que se reunían al final de las calles más pobres en las noches de calor se ganaron la condena de todos los ciudadanos respetables. Cada verano les condenaban los magistrados municipales y cada vez eran más perseguidos por la policía. A finales del siglo XIX, el escurridizo del norte, así le llamaban, y su chica habían logrado una notoriedad comparable a la de cualquier banda actual. Tenía su propio estilo de vestir, camisa del sindicato, pantalones de pata de elefante, un pesado cinturón de cuero grabado con diseños de fantasía y una gran hebilla de acero y gruesos zuecos con suela metálica. También su novia solía usar zuecos y un chal y una falda con rayas verticales. Curiosa descripción, ¿no? Hoy, sin embargo, tenemos a los punks, tenemos a los hippies, tenemos a los heavies, tenemos a los hipsters. ¿Quiénes son todos estos elementos, todos estos individuos? No lo sabemos. Pero lo que podemos afirmar y subrayar es que ha habido un conjunto importante de cambios interrelacionados que giró en torno a la prosperidad, a la importancia ya creciente entonces del mercado y del consumo. debido también al crecimiento de las industrias de ocio dirigidas, sin duda, a la juventud. Ese espectro, ese fantasma de la población, cuyos límites no sabemos muy bien dónde se establecen, pero que sin duda impregna todo nuestro carácter y toda nuestra capacidad para relacionarnos con el entorno. Fue entonces, en la posguerra, cuando se creó la imagen del consumidor adolescente o del consumidor juvenil. Nada que ver con aquellos viejos miembros de clase, ataviados con todos sus instrumentos de trabajo. Nada que ver con las viejas simbologías de clase tampoco, ni por la parte de los propietarios, ni por la parte de los desposeídos. Teníamos, de repente, ante nosotros, todo el mercado de la cultura a nuestra disposición. Entre los acontecimientos o los cambios que podemos enumerar como relevantes en esta época se encuentran, sin duda, los siguientes. El primero de ellos es el que acabamos de mencionar, la prosperidad. Incluso podíamos decir que adquirió las trazas de toda una ideología. Se pensaba que, acabada la guerra, el mundo iba a poder seguir creciendo a ese, al que han denominado el 3%, ¿no? El ritmo normal de crecimiento. Y entonces había que subirse a ese barco de la mejor manera posible. Unos con sus ventajas y otros con sus inconvenientes, pero todos iban marchando en el mismo barco, el estado de bienestar. La segunda tanda de cambios con los que la cultura juvenil llegó a ser completamente identificada fueron los relacionados con la llegada de los medios de comunicación de masas, el entretenimiento de masas, el arte de masas, la cultura de masas. El tercer tipo de cambios habían sido producidos por un giro cualitativamente distinto que había tornado la cultura juvenil por aquel entonces. Y era ese hiato precisamente abierto entre la experiencia social de sus padres y la suya. Es decir, el hiato experimentado por la guerra. Ese producto de la cultura de masas, ese producto de la paz social, ese producto de la prosperidad y del estado de bienestar, que era el adolescente de los años 50 y 60, ¿cómo se identificaba a sí mismo? ¿Tenía que resolver algunos problemas? ¿Tenía que resolver los mismos problemas a los que se habían visto enfrentados sus padres? Sin duda, la resolución de esos problemas tiene que ver con la educación. Y ese es el cuarto factor de los que enumeran los compañeros del Instituto de Birmingham. La emergencia de la cultura juvenil está en relación con la educación. Y por último, y si bien de ningún modo menos importante, la llegada de un abanico completo de estilos distintivos marca la época, en la vestimenta, en la música rock, confirmando a cualquiera que hubiera tenido dudas que estaba ante una generación joven única. Reparad, si no en este campo, como en otros, en las particularidades de estilos y músicas que surgen por aquel momento, en términos de quién vestía o escuchaba qué cosa y por qué. Y en esos términos mismos, fue como fueron pasadas por alto, ante la nueva invasión estilística, una imagen proyectada semanalmente en los nuevos shows de televisión para adolescentes, una única escena en curso. Y, dependiendo de cómo se viera esta explosión de la cultura pop, o los bárbaros estaban ya dentro de las murallas, o finalmente habían vuelto los rebeldes hipsters. Los rebeldes hipsters. Prosperidad, consenso, aburguesamiento son algunos de los elementos que marcan esta época y con los que vemos que empiezan a hacer todo un nuevo fenómeno que ya no está identificado con la propia clase, como decíamos. Son las subculturas. I have never taken part in a single riot. I've been on demonstrations that ended up in a conflict. Danza mami criolla. ¿Dieron los líderes del laborismo por perdida esta batalla? ¿Capitularon ante el consenso? Sin duda la batalla política parecía estar desesperadamente cerrada. Y como una muestra de actitud de espera ante el incierto futuro, surgimos nosotros, los agentes de las subculturas. Cola na mi, pensa na passa bli, coladeira. Dança mami criola. Cola na mi, pensa na passa. ¿Era esta una relación imaginaria con nuestro entorno? ¿Era esto una solución mágica para hacer frente a los desafíos de la urbanización, de la gentrificación, de los barrios pobres, de los suburbios, de las banlieues, de la cultura de masas? No lo sabemos. Pero aquí hemos estado desde los últimos 50 años, cada uno escogiendo la música, la forma de vestir, las drogas que más les gustaban. Y aquí parece que vamos a seguir durante mucho tiempo. Así lo han llamado, de hecho. A la función de las subculturas, solucionar mágicamente, solucionar por la vía de la imaginación, todos los trozos rotos y ajados de nuestra vida hecha pedazos por la diferencia de clase. La nota sin ti, na mei nostra disam. Chiga na mi boper, tan fol que pam senti. Calor di pomore, niña, o cabufet. Chiga na mi boper, tan fol que pam senti. Calor di pomore, niña. Nosotros os vamos a dejar que descubráis por vuestra propia mano la riqueza de esta obra. Podéis hablar con un skin en la esquina de una calle o con un niño en un parque que dice no estar haciendo nada. Todos ellos son fenómenos subculturales. Y decimos que cada uno tiene su propio lenguaje, su propia forma de vestir, su propia música. Soluciones tentativas para experiencias problemáticas. Nosotros estamos intentando resolver esta problemática desde Avance de Correspondencia. Y aquí es donde cerramos el capítulo. Os invitamos a la lectura de Rituales de Resistencia. Como conclusión, vamos a dejar un gran interrogante ahí, encima de la mesa, para vosotros. Hasta la semana que viene. Criola canta mami, na mei nostra disam. Canta, canta mami, na mei nostra disam. Criola, danza mami, na mei nostra disam. Canta, canta mami, na mei nostra disam. Danza, danza mami, na mei nostra disam. Cola, cola na mi, na mei nostra disam. Cola, cola mami, na mei nostra disam. Rabola, rabola mami, na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Canta, canta, na mei nostra disam. Dança, dança, dança, na mei nostra disam. Rabola, rabola, na mei nostra disam. Dança, dança, na mei nostra disam. Na mei nostra disam. Criola, canta, mami, na mei nostra disam. Canta, canta, mami, na mei. Criola, danza mami, na mei nostra disam. Canta, canta mami, na mei nostra disam. Danza, danza mami, na mei nostra disam. Cola, cola na mi, na mei nostra disam. Rabola, rabola mami, na mei nostra disam. Canta, canta, canta, na mei nostra disam. Danza, danza, danza, na mei nostra disam. Rabola, rabola, na mei nostra disam. Dança, dança, na mei nostra disam. Canta, canta, na mei nostra disam. mei nostra edição. Na mei nostra edição. Crioula, na mei nostra edição. Si tu un brillante manchado de sangre, Halloween, primitivo era Vallarte, inventor de este estilo recostado. Original, gallo del país castao. Conseguí una parcelita, está fluyendo dulce en el mismo corazón de Santurce. El espacio es reducido, no cabe mucho. Este es Jigri, aquí no entran intrusos. Los inquilinos, raro que se dejen ver. Por eso ni les cobro alquiler. En el 1972, los bloques más abajo nació el verdugo. Le llaman Cueva Guarida. Mendiena paingarrio oxidan su gaita, pago lizarta inchaur gasta inta aritza. El duziran bengoan pinu beltzarrotzak, atzoko baso epelak dira mortu otza, herri zarbataga da eingote daltza. Herri zar bat bada eingote baltza. Baserrian jaiotako bihotzak pompatzen du izaki bizidun bakoitzaren odola. Bihotz bakar baten lege zaharra da hau, haizea, ura, talurra bezala. Arimari doturik dagoen haragi zati txikiak, itxaltzen ez den eguzki sagratu honek, badu tauprada propioa, komunitatearen zein gorputzaren arabera alegia. Beregin beharra da ondorioz, zer egiten jarraitzea. Baiek aieko musikeari zenbetekein gure jantzan. Beraz, ekintza zuzenaren eguna heltzen denean, harria botatzeko eta gure bihotzaren lege zaharra defenditzeko ordua, gugeu aupaturko gara elkarrean, ernegaren eta beste asko ere bere artean laguntzen diren aldi berean. Dakarrenen patzulatza, euskaldun olege zaharra, libre baso eta larra. Jorratu deigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Jorratu deigun ba. Hasta aquí el avance de correspondencia de esta semana. Hemos estado en varias partes del entorno más próximo. Hemos estado en Gamonal con los encausados de los juicios por los acontecimientos de hace 3 años. Hemos estado en Isarbelch con el compañero, sabiendo de primera mano lo que está ocurriendo con el Ateneo Libertario del barrio de Recalde Irala. ¿De dónde llegarán las cartas la próxima semana? No lo sabemos todavía. Y el final del programa lo hemos dedicado a una introducción bastante teórica, bastante metodológica, pero también del contexto en el que surgió la obra, a la que os invitamos a la lectura ya la pasada semana. Rituales de resistencia, subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra. Y qué bien lo pasamos el pasado fin de semana, ¿verdad? Con todos los compañeros de Irola Relativa aquí en la comida del 30 aniversario de esta gran radio libre, que es la Irola. Sin duda, toda una vida pegado a la radio, enterrando alcaldes de Bilbao, enterrando todo lo que pasa por delante. Nosotros aquí vamos a seguir llevando adelante el recuerdo y todas las ganas de los compañeros para seguir informando de forma libre, quemando las ondas, ocupando la radio, tirando de la cadena con el hilolito, aquí vamos a seguir, en avance de correspondencia la próxima semana, el próximo lunes, como cada semana. Así que aquí tenemos los cascos puestos, los micros encendidos. Os esperamos. Agur. We'll be right back.